Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos, okay. nos vamos a hablar con Angélica Ponce. Angélica, un gusto tenerte en Soy Bolivia, ese es tu programa, y Rompiendo Barreras con Angie. Así que indudablemente arrancamos septiembre, arrancamos primavera. ¿Cómo ves la situación que se está desarrollando al día de hoy en esta interna tan, tan convulsionada que tiene el MAS y PCP, donde nosotros desde la red llamamos al pueblo boliviano a ser responsable, a no bloquear los caminos, porque eso es una pérdida enorme en un momento difícil a nivel internacional en cuanto a economía, pero que aparte, 2 años de gobierno no puede hacer lo que hicieron otros en 14 o en 20 años. Angélica. Así es, hermano Rubén. Primeramente, un saludo revolucionario hasta Uruguay, a su persona y a todos los hermanos y hermanas que siguen esta emisora muy importante que nos conecta con toda la población a nivel nacional e internacional. Bueno, creo que es muy importante recordar o refrescar la memoria de los 14 años del compañero Evo Morales, que realmente nos sorprende demasiado y nos da mucha pena por la acción tomada como un plan negro para destruir a un hermano que él mismo puso como presidente en Bolivia. Es muy lamentable ver esta situación en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, la división interna del movimiento al socialismo. Por supuesto que ahora ya se ve, no sé si te acuerdas, Rubén, hace más de 3 años atacaron a la Organización de Mujeres Interculturales, donde el día domingo anterior Evo mencionó como 3 o 4 veces mi nombre, diciendo que yo era la que estaba dividiendo, y tal cual no lo es. Él ha hecho una intervención a sus apetitos personales políticos para destruir la Confederación de Mujeres Interculturales en Bolivia. Por supuesto, empezando a atacar a las más indefensas, en este caso a las mujeres. Ha sido muy lamentable la golpiza, el atropello que nosotros recibimos en su momento, ¿no?, de parte del compañero Evo Morales y sus ecuaces, que son un grupo radical. No puedo totalizar a todos, porque hay mucha gente humilde, inocente, ingenua, que sigue creyendo en Evo Morales, donde realmente hoy nos sorprende cómo él ha ido dividiendo, incluso formando un nuevo pacto de unidad, que realmente sorprende y da mucha pena la actuación con apetitos personales políticos de Evo Morales. Entonces yo creo que es muy importante que nuestros hermanos y hermanas reflexionemos y empecemos a buscar la unidad. Aquí no podemos por apetitos personales, aquí no podemos dividir, debilitar ese gran proyecto que hemos forjado todos los hermanos y hermanas de los de Bolivia, más que todo el sector popular, el sector trabajador, el sector campesino, el sector intercultural, que forjó un proyecto político por el bien de toda la población y no así por el bien de una sola persona que se llama Evo Morales. Yo creo que eso es lo más importante, refrescar la memoria cuando en algunos momentos de la historia, como como la candidatura, la primera candidatura que tuvo Evo Morales en Bolivia, fue todo armado, victimizado, como hoy lo está haciendo. Se victimiza cuando él tiene toda la libertad de poder caminar en Bolivia, de hacer lo que quiere, lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay un Estado en democracia, porque hay un Estado en libertad, porque hay un Estado con estabilidad. Y es por eso que él hace y deshace en este momento, porque se siente el dios de Bolivia. Él se siente el único, él se siente incomparable, indiscutible, ofendiendo incluso a Dios. Yo creo que hoy por hoy conocemos a Evo Morales, quién es, cuáles son sus apetitos personales, hasta dónde puede llegar Evo por ambición, y me parece injusto de que hoy cuarten la participación de la juventud. Al no querer que haya una renovación dentro de la estructura del movimiento al socialismo, es poder hacer esa memoria de la derecha, esa costumbre de la derecha, y eso me parece indignante, me parece una lástima que se pueda actuar de esa forma. Y nosotros como mujeres vemos la dificultad de poder ser parte de esa estructura tan grande y de esa estructura que nos ha costado también a las mujeres. Evo tiene que recordar que las mujeres interculturales, anteriormente mujeres colonizadoras, mujeres cocaleras, fueron las primeras mujeres que apoyaron a Evo Morales para que sea presidente, y hoy por hoy somos nosotras las que hemos recibido el primer golpe de la división dentro del movimiento al socialismo. Pero aún así, nunca jamás él quiso reconocer la organización de la mujer intercultural, cuando la constitución política del Estado ordena tal cual que el Estado plurinacional en sí es intercultural. Las mujeres que vivimos dentro del Estado somos interculturales, porque tenemos las diferentes culturas que adecuan el buen vivir dentro de nuestro país, y eso no reconoce Evo Morales. Pero lamentablemente hoy por fin nos ataca a uno a otro, cuando él mismo tiene conocimiento de que nosotros hemos luchado por historia, hemos luchado tanto tiempo acompañando a él, y hoy por hoy estamos acompañando a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente David Chuquehuanca, la gestión de gobierno que se está realizando como movimiento al socialismo, y ellos desconocen ello. Entonces eso quiere decir que la ambición política y personal es mucho más que la ambición de poder realizar un buen proyecto para nuestros hermanos y hermanas. Solamente de discursos y de victimización quiere hacerse líder nuevamente Evo Morales. Yo creo que ahí se equivoca demasiado. Pienso que debe reflexionar, pienso que debe por lo menos tocar suelo y decir, mira, esto está mal. Pero lamentablemente no se puede ver más que atropello, ofensas, amenazas, golpes a todos los sectores sociales. Ustedes han visto en diferentes congresos se han ido atropelladores, ¿no? Diría yo, un grupo de choque mínimo que empieza a golpear a las hermanas, a los hermanos dentro de los congresos o ampliados donde se pueda hablar la verdad de Evo, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy Bolivia está en una situación crítica políticamente porque no hay un respeto hacia la gestión del presidente Lucho Arce de parte de él, compañero Evo Morales. Exactamente, pero además también tenés algo que es llamativo y que tiene que hacer a la reflexión, ¿no? Porque en realidad, si te pones a pensar, él ataca permanentemente a lo que es a David, a todo aquel que dice y defiende a el gobierno. Yo digo David Chuquehuanca porque es el que más está atacando, porque él lo considera un enemigo político, creo, a esta altura, o capaz que siempre lo consideró. Como es originario, es una persona que sabe los idiomas originarios y que es un letrado también, él lo ve como un enemigo político, creo, a esta altura. Lo mismo que a Lucho Arce. Yo decía el otro día, si Evo no hubiera tenido los 14 años de ministro a Arce, tal vez el fenómeno económico que tuvo no era tal, porque debemos de recordar también que atrás de un gobierno siempre hay un buen economista, ¿no es? Es como un matrimonio, atrás del hombre o adelante del hombre tiene que haber una buena mujer que administre, porque el hombre muchas veces es un desastre administrando también, ¿no? Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, a eso es a lo que uno apunta, y es penoso que alguien que fue un líder, hoy esté decayendo tan bajo, haciendo prácticamente el juego a la derecha, y que es lo peligroso, y creo que no se da cuenta de que puede estar llamando a un nuevo golpe de Estado con todo su accionar desuniendo al país. ¿Puede ser así? Rubén, es lamentable comparar todo lo que hizo Mida, por ejemplo, los proyectos que tuvo mucho fracaso, también ha estado saliendo este último, ¿no? Por ejemplo, el Evo Cumple. Hay muchos programas que también tuvieron errores garrafales, pero lamentablemente Evo no reconoce eso. Él dice, yo hice esto, yo hice lo otro, todo es él, todo es todo, y lamentablemente así no es la vida, ¿no? Yo creo que aquí el que tiene que reflexionar, el que tiene que agachar la cabeza, es el que hace daño también a la población. Mira, en este momento no es momento de pelea, no es, en vez de buscar la solución, en vez de poder ayudar la gestión de Lucho Arce como expresidente, con el conocimiento que tenía, lo está perjudicando, y eso es algo terrible, ¿no? Viniendo de una ex autoridad que era un representante de todo el país. Lo que está ahí viéndose es como si estuviera peleando con uno de la derecha, pero lamentablemente el que se está portando como derecha es Evo, porque solo la derecha tradicional, solo la derecha extremista es el que se aferra al poder, es el que quiere estar en el poder, el que se cree el único, el que siempre va a estar coartando la participación de la juventud, del campesino, o del hermano o hermana de los sectores sociales, porque ahí ves vos, dentro de los congresos, son las personas que él tiene allegados hacia él para utilizarlos, y por lo menos no hay ninguna recompensa, no hay un agradecimiento a los compañeros que ha ido utilizando durante todo ese tiempo. Evo Morales solamente utiliza a las personas. Yo creo que ahí tienen que darse cuenta de que, bueno, fue un expresidente, un líder anteriormente. Hoy por hoy está destruyendo poco a poco ese liderazgo y esa vista de un líder que, por supuesto, hizo historia y hoy por hoy está llegando a ser una mala persona para Bolivia. Fuera de todo esto, no, indudablemente, estamos viviendo momentos realmente importantes. ¿Cómo ves la gestión de Arce al día de hoy? ¿Cómo? Estamos viviendo momentos importantes a nivel internacional. ¿Cómo ves hoy por hoy la gestión de Luis Arce, participando de la BRIC, participando en todos los convenios internacionales y llevando a Bolivia a posicionarse como una potencia mundial en cuanto al litio y en cuanto al interés en defensa del medio ambiente y de la madre tierra? Así es, Rubén, y yo creo que es muy importante informar a nuestro país, por supuesto, como Bolivia, y a nivel internacional. Nuestro presidente tiene un compromiso de realizar el aporte correspondiente, no solamente en el tema del medio ambiente, sino también en el tema de sostener el país económicamente. No nos olvidemos que la crisis mundial ha afectado muchos países, y en este caso también a Bolivia, y eso a veces no reconoce Evo Morales. Entonces yo creo que es muy importante reconocer ello, y hay una buena proyección para este año, si se están realizando los diferentes proyectos correspondientes en Bolivia. Pero también la defensa de nuestra madre tierra es muy importante. Ya este último estuvimos, por ejemplo, en Belén do Pará, junto con el presidente, en Brasil, en la conferencia de presidentes, donde la posición de nuestro presidente ha sido muy importante, ¿no? En la conservación de bosques, en la defensa de la madre tierra, el tema de los recursos hídricos, la contaminación. Se habló mucho, y creo que es importante de que nuestro país tenga esa referencia también como Latinoamérica, como la región más amazónica, ha visto de que hoy por hoy somos el pulmón del mundo, y tenemos que empezar a planificar también cuál es la adaptación al cambio climático y la mitigación, que es muy importante, donde se realiza cada día un gran programa o proyecto desde nuestro gobierno. Pero también ahí pedíamos, ¿no?, que los organismos internacionales, por ejemplo, como la COP, lo que es la Naciones Unidas tiene que reconocer de que nuestra región necesita mucho apoyo. En este caso, hablamos de daños y pérdidas, por ejemplo, por historia nosotros estamos luchando de que en la defensa de nuestra madre tierra, y lamentablemente el imperio capitalista no reconoce esa lucha, no reconoce esa defensa, y por eso es que muchas veces solo en discursos queda la ayuda correspondiente que se compromete en cada año. Entonces, esa es la lucha de la región, de nuestros presidentes, de nuestros pueblos indígenas en sí, que estuvieron también en encuentros regionales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia en los 9 departamentos. El día de ayer estaba reunido el Chaco, por ejemplo, nuestros hermanos indígenas del Chaco estuvieron reunidos, y creo que eso hay que resaltar a lo máximo, porque la vivencia, la crisis hídrica, la crisis alimentaria, la crisis climática está afectando demasiado al vivir cotidiano de la comunidad, del pueblo indígena, de los hermanos y hermanas que son los más humildes de cada país. Y por supuesto en Bolivia nosotros estamos monitoreando todos los sectores donde realizaremos programas y proyectos en tema de conservación y por supuesto la mitigación y la adaptación más que todo de nuestros hermanos indígenas hacia a esta crisis climática, ¿no? Exacto. Dentro de eso el papel importante que juegan las colectividades originarias y la mujer es fundamental, porque son quienes conocen más que de repente que nosotros mismos lo que es la producción de la madre tierra, puede estar en contacto y ser defensores acérrimos de la madre tierra, de la Pachamama, como dicen en gran parte del continente. Angélica, sé que estás ya de viaje, sé que te vas a reunir, y bueno, agradecerte por el día de hoy. Tu mensaje, si querés, en idioma originario para todas las y los compañeros que nos escuchan en todas partes del mundo, porque madre tierra es sumamente importante la acción que tú desarrollas, y lo que decías del ataque que había hecho Evo a mujeres interculturales, también lo ha hecho a la CSTU, también a la Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos, lo ha hecho en todos lados, ha hecho paralelas, ¿no? Que por suerte no son tan reconocidas por la población boliviana, que sabe realmente quién es quien conduce el progreso del país, en este caso Arce y Choquehuanca. Angélica. Así es, hermano, muy agradecida por la entrevista. De repente, muchas veces es muy importante también reconocer, ¿no?, la emisora que nos da esa potestad de poder conversar. Lamentablemente, algunas radios, incluso como Radio Causa Chincoca, que es una de las radios que hasta hoy sigo aportando mi aporte sindical, mi aporte a la radio Causa Chincoca, pero no nos dan la cobertura correspondiente, porque ahí el compañero Evo Morales lo tiene como si él fuera dueño, pero de mi modo que vemos la acción correspondiente que está haciendo él allá. Y bueno, hermano, yo creo que aquí la tarea es poder colaborar y apoyar a la gestión del hermano Lucho Arce, quien está cumpliendo un mandato del pueblo, está cumpliendo la petición del pueblo, y eso es lo que se pondera. En ese caso, muchas gracias, hermano Rubén, por la entrevista. Yo estoy muy agradecida y, por supuesto, sigamos adelante, hermanos, hermanas. Tupi Pantuna, Pacachun, Jatuna, Paikui, Tupi Bolivia, Sudunchuk, Hinayat, Guajilado, Yajas, Cajuna, Paxi, Chainista, Tupi Pantuna, Manchayari, Chimbos, Pacayu, Kay, Noticias, Cajuna, Pachi, Pachi. Muchas gracias, hermano Rubén. Muchísimas gracias, Angélica. Seguimos en contacto. Esto es Rompiendo Barreras con Angie, Angélica Ponce al habla. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.